Perdón, Tierra de Panteón. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches tengan todos ustedes, pues ya estamos dando inicio a este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y esta noche saludo con muchísimo gusto, como cada noche, ¿verdad?, a nuestro amigo y compañero Jaciel Hernández. ¿Cómo estás, Jaciel? ¿Qué dices, Josué? Muy buenas noches y saludos también y buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en esta emisión de este viernes ya 28 de octubre, ya a vísperas de estos días con mucha actividad, ya desde, inclusive desde mañana ya empieza, ahora sí, lo mero bueno, ¿no?, en cuestión de lo paranormal, amigo. Muy bien, muy contento nuevamente en este programa, amigo. Sí, 29, ya mañana inicia. Ya mañana, 30, 31, son fechas interesantes. ¿Qué te digo? Ya, yo creo que el lunes podremos hablar de varios de los temas que se pudieran tratar en ese día. Y por supuesto que a mí parte de lo que más me gusta, la verdad, y lo he dicho muchas veces, es lo tradicional, lo que es el día primero y el día 2 de noviembre, y cómo se celebra en muchos lugares de esta forma tan tradicional. San Miguel de Allende es uno de ellos, en donde podemos ver el colorido con las ofrendas, de cómo se siente esa alegría de recordar a nuestros seres que se nos han adelantado en el camino, a través de todos esos colores, los dulces que se hacen para esta temporada, la comida también, por supuesto, la comida que ya es tradicional para esta temporada. Bueno, pues es de disfrutarse estas fechas, la verdad. Y te digo, en San Miguel de Allende creo que es un lugar importante en el que se celebra y se festeja, pues también a la muerte, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos listos. Fíjate que hoy muy contentos porque nos recibieron por aquí con una deliciosa botanita, ¿verdad? Nos recibieron por aquí con una deliciosa botana de allá del Malanquín, de las delibotanas que realizan por allá en el Malanquín, y se encuentran ahí en la Avenida Colonial del Infonavit Malanquín. O sea, para que se dé una vuelta, don Zacarías. El que ya va de salida, ¿no? Sí, ahorita si quiere pasar y darse una vuelta por ahí. Claro, ¿verdad? Que sí, yo creo. Bueno, que para sí, la próxima que lleguen antes al ¿cómo se llama? Mire nomás. Mire, una del botán así, ¿a poco no se le antoja? que lleguen al tardes, noches. Botaneras. ¿Sí? ¿Cómo es? Es el de los domingos, de tardes-noches. Tardes-noches, por eso el domingo, el próximo domingo puede llegar una... Y gruperos de nuestra... No. Y el entre semana... Gruperos y las favoritas de nuestra gente. Gruperos y las favoritas de nuestra gente. Ahí está. Gruperos y las favoritas de nuestra gente. Ahí pueden llegar unas delibotanas, de esas que preparan por allá en la avenida... ¿Qué? En la avenida... Avenida Colonial. Es en la avenida principal de ahí del... Casi por donde habitas tú, ¿no? Imagínese, si no me la sé, esa calle. Pues sí. Así que bueno, les mandamos, ahí se los prepara Carla. Carla e Israel. Carla e Israel, bueno, pues con una variedad de botanitas que, bueno, también lo tienen para sus eventos, y hay barras de snacks, ¿verdad? Ahí búsquenlos y hagan sus pedidos. Y muchas gracias ahí a Carla e Israel, que nos hicieron llegar una deliciosa, de veras, una deliciosa botana. Ahí a ver si le sacamos una foto. Ándele a usted también aquí. Pues ya, bien, ya se fue. Muy bien. Ya se fue, ya le dio miedo. Le dio miedo a la delibotana. Pero bueno, pues ya estamos por aquí contentos, relajados en este viernes, ya pues esperando las primeras llamadas. Así que les recuerdo los teléfonos, que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel, o bien si nos quieren enviar un WhatsApp, ya lo saben que es al 415-133-1520. 6408, para que nos manden un WhatsApp, puede ser algún mensaje, puede ser alguna historia que ya tengan ustedes por ahí preparada, escrita, para compartirla con toda la gente que nos está escuchando en este fin de semana, en el que les deseamos de verdad que sea de lo mejor para todos ustedes, un bonito fin de semana después de disfrutar de las noches de terror. Así que ya lo sabe, estamos esperando sus llamadas. ¿Cómo estás, Jaciel? ¿Cómo ha ido este día? Pues la verdad que muy bien, esperando ya que todos ustedes estén en sintonía de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y recordarles que nos pueden enviar sus historias escritas, ya sea a través de WhatsApp, 415-133-6408. Y si lo prefiere, puede también traérnosla físicas a oficinas de Radio San Miguel, de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Y bueno, pues estas historias, las historias que nos hagan llegar, pues serán acreedoras de un alfeñique, cortesía de Araceli Sánchez, que el día de ayer la tuvimos por acá en cabina de locutores. Y bueno, pues ahí le hicimos una pequeña entrevistita, pero si usted nos trae una historia escrita, tanto al WhatsApp como a oficinas de Radio San Miguel, pues se van a llevar un alfeñique. Una historia escrita. Sí. Bueno, vamos para ir controlando también la cuestión, ¿no? Ahí ya checamos en el WhatsApp, les confirmamos si ya eres acreedor a un bonito alfeñique de estos que nos hizo llegar Araceli Sánchez, a quien le mando un cordial saludo y de verdad agradecerle muchísimo, porque ya lleva bastante tiempo que nos está apoyando y pues regalando estos bonitos detalles para toda la gente, y que además, bueno, pues lo pueden empezar desde hoy. Sí. Lo vamos a dejar para el lunes para que tengan chance de colocar este bonito alfeñique. Inclusive también calaveritas a los locutores del programa, que también año con año nos hacen llegar. Si nos traen unas calaveritas, se van a llevar unos alfeñiques de esos más grandes que nos hizo también llegar la señora Araceli, muy bien elaborados. Así que si nos traen unas calaveritas dedicadas a los locutores de este programa, pues se van a llevar un alfeñique de estos más grandes, ¿no? ¿Te parece si le vamos poniendo número 10 calaveritas a las 10 primeras calaveritas? Vale. Y a los 10 primeros historias que nos lleguen. Vale, ¿sale? Muy bien. Entonces, a las 10 primeras calaveritas literarias que nos lleguen, pues les vamos a regalar su alfeñique para que pasen por él el lunes, o bien el lunes, si nos llegan aquí con una calaverita escrita en una hojita, pues también la recibimos, y por supuesto que se van a hacer acreedores de un bonito alfeñique o una historia. Las 10 primeras historias o las 10 primeras calaveritas literarias que nos lleguen aquí a Radio San Miguel. Ya pueden preguntar, si es el lunes, pueden preguntar por nuestro compañero Jaciel Hernández o su servidor Josué Mijares, para hacernos llegar estas calaveritas. Así que las calaveritas o historias. Así que ya lo saben. Y les repito, los teléfonos es el 415-1520009 y el 415-1520799. Los teléfonos aquí en cabina. Y bien, si nos quieren mandar mensaje vía WhatsApp, es el 415-133-6408. En este momento, bueno, pues ya están sonando los teléfonos aquí en cabina para seguramente contarnos alguna historia esta noche. Vamos a ver si de eso se trata. Ya Jaciel por aquí está atendiendo en este momento para ver qué es lo que vamos a comentar. A ver, mira, por aquí nos está llegando. Quisiera contar mi historia. Vamos a, le damos lectura a esta que nos acaba de llegar por aquí, ¿te parece, Jaciel? Fíjate, nos dice: quisiera contar una historia que sucedió hace alrededor de 15 años. Esto me sucedió a causa de que tenía enfermo a mi papá. Lo tenía internado en el sanatorio de Confort. Esa vez a mí me había tocado cuidarlo de noche. Entonces transcurrió la noche normal, llegó la mañana, llegó mi hermano a relevar. Me dijo que me viniera para acá, para San Miguel, a nuestra casa, para que descansara. A esa vez, para mí, para mi mala suerte, traía solamente lo del pasaje. No traía más. Le hice la parada al transporte ahí por la vía. Le pregunté si venía para San Miguel, a lo cual me contestó que sí. Me subí y me quedé dormida. cuando de repente sentí que se detuvo. La unidad. Abro los ojos y me dice el chofer: ya hasta aquí llego. Yo me espanté porque no sabía ni para dónde me llevó. Lo que hice fue bajarme y, como no traía dinero, me senté en una sombra de un árbol por un momento. Me quedé dormida ahí, cuando de repente llegó una señora y me despertó. Me dijo: ¿qué tienes, muchacha? Desde hace mucho rato que llegaste y te sentaste aquí y ya no te moviste. ¿Qué te pasa? Lo cual yo le contesté que el chofer del transporte me había engañado, que venía para acá, para San Miguel de Allende, y me había bajado ahí donde estaba. Le comenté que no traía dinero, que venía del sanatorio porque tenía internado a mi papá, a lo cual la señora, muy amable, me dijo: no te muevas de aquí, ahorita regreso, voy a mi casa. Yo vivo ahí, mira. Y señaló el lugar a donde estaba su casa. La señora se fue y regresó y me dijo: mira, te traje una torta. Me imagino que has de tener hambre, pues estar en un hospital se malpasa uno mucho. Yo le dije: sí, gracias. Y me dijo: mira, aquí está este dinero. Tómalo para que llegues a tu casa y descanses. A lo cual yo le agradecí y le dije que se lo devolvería. Ella dijo que no era necesario. Yo insistí y ella me dijo que estaba bien. Se despidió la señora y se marchó. Yo me terminé la torta y tomé el transporte que me trajo hasta San Miguel. Al día siguiente regresé a donde me hubiera bajado el transporte. Busqué a la señora para agradecerle. Y nuevamente el gesto que había tenido conmigo, el haberme dado de comer y prestarme dinero. Pregunté por ella, pero nadie supo darme respuesta, pues decían que ahí donde ella decía que vivía, no vivía nadie, que había fallecido la persona que vivía ahí, que ya tenía más de un año, a lo cual yo no lo podía creer, pues yo la había visto y se veía tan real. Con la primera llamada que tenemos esta noche, en la línea telefónica se encuentra Andy. Andy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es que nos vas a contar, pues, para todos los radioescuchas en esta noche de viernes. ¿Cómo estás, Andy? No, pues, quería contarles una historia que le pasó a mi hermana. Sí, cuéntanos. No, pues, sucedió que una noche, ella duerme en un cuarto con mi otro hermano. Tengo otro hermano menor que ella y se quedó, y dice que en el techo de mi casa escucharon unos como si caminaran, bueno, hace mucho teníamos poníamos una olla ahí de barro, esa olla se escuchó que la arrastraron, no sé qué sería algo, y atrás de mi casa está un poste de luz. Y mi hermana me comentó que según bajaron por el barandal, y entonces, bueno, como la luz de la lámpara refleja, no se veía nadie así por la ventana, que si alguien bajara, pero, o sea, ella se escuchaba que alguien bajaba por la ventana. ¿Y esto hace cuánto te sucedió? ¿Hace cuánto tiempo te sucedió? No recuerdo, pero creo que hace como un mes, casi le sucedió eso. Un mes, ¿me comentas que fue ahí en tu casa, donde me dijiste que era? Sí, en mi casa. ¿Y alguno de tus familiares te han contado que ya en tu casa pasaba algo similar o nunca había pasado nada extraño, amigo? No, pues, muchas personas decían que se escuchaba la llorona, entonces no sé si esté relacionada con eso o no sé, que yo se escuchaba la llorona, pero pues no le hago caso ya. ¿Hace cuándo escuchaste la llorona, amigo? Pues la última vez que la escuché fue hace como una semana, sí. Y nada más, más o menos, ¿por dónde es que habitas? Nada más coméntanos la colonia, ¿dónde vives? La Cieneguita. Ah, vives allá en la Cieneguita. Pues sí, la verdad que allá cuentan que muchas cosas que suceden, amigo, por allá también. Sí. ¿Y tú de dónde nos escuchas? ¿Dónde, allá en la Cieneguita? Sí, de aquí mismo. Y esto, bueno, me sorprende que esto fue te haya pasado hace un mes, pero anteriormente ya te habían pasado algo, otros sucesos, o solamente esto que te sucedió hace un mes. No, nada más esto. Nada más eso. Sí, nada más. Bueno, Andy, pues te agradecemos mucho por tu historia y no sé si quieres mandar algunos saludos. No, pues saludos a todos los locutores que están ahí en la cabina. Bueno, pues muchas gracias, Andy, que tengas éxito. Yo soy de Sayayín. Son las 10 de la noche con 31 minutos y nos hacen llegar una historia escrita a través de WhatsApp y le doy lectura. Dice así: mi amiga me contó que ella estaba en bomberos y le pidieron ayuda para ir con una señora que llevaba niños de excursión a Guanajuato. Llevaba a puros niños sin papás, estaba prohibido que fueran. En el camino, mi amiga se sentó y con un niño en el asiento de adelante y el niño le fue haciendo plática todo el camino. En un punto de la carretera, el niño le dijo que ahí en el cerro había una cueva y había cosas pintadas en la pared. Le platicó todo lo que había, pero a mi amiga no se le hizo raro y seguía platicando con el niño. Ella le preguntó al niño que con quién iba, y el niño le dijo que con sus papás y a ella se le hizo raro. Y le dijo dónde están, y el niño señaló a la parte de atrás del camión y vio una señora sentada atrás de la señora encargada de los niños, que era la última sentada en el camión y normal siguieron el camino. Después se le acercó otra mujer que iba también. Se ofreció a ayudar en la excursión y le dijo que ella tenía mucha hambre. Y mi amiga le dijo que llevaba tortas, que si quería. Entonces le ofreció al niño también y el niño se la aceptó y se la comió. Y le pidió otra porque tenía mucha hambre. Se le hizo raro que comiera tanto porque el niño estaba pequeño, como de 6 años, pero tampoco le tomaron importancia, hasta que llegaron a Guanajuato y se bajaron primero ellas, luego los niños, y hasta el último la señora encargada de los niños. Contaron a los niños y se dieron cuenta que el niño que iba con mi amiga no se bajó, y ellas le comentaron a la señora que faltaba un niño, y la señora dijo que no, que esos niños eran todos, porque ya había llevado a esos niños varias veces antes y ella los conocía, y ellas que no, que faltaba uno. Ya habían cerrado el camión y ellas, espantadas, dijeron que faltaba un niño y dijeron que iba con su mamá, y la señora les dijo que ellas sabían que estaba prohibido llevar papás, que eran solo esos niños. 34. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! SQ, San Miguel de Allende. En San Miguel son las 10:35. SQ, San Miguel de Allende. Ceder la banqueta a niños, damas y adultos mayores fortalece nuestra educación. Radio San Miguel está siempre contigo. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí. Bueno, pues continuamos con más en este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Les recuerdo los teléfonos nuevamente, el 415-15-20009 y el 415-15-20799. Así que ya lo saben, vengo agitado como si me hubieran correteado los fantasmas ahorita, amigo. Pero bueno, oye, quiero mandar un saludo a doña Mari. Me dice que por claro. Ahí tú le mandabas unos saludos, sí, muy buenos ahí a doña Mari en la Fisgón, ¿no? Ajá, sí. de una tiendota de por acá, sí, de la centro. Tienda roja, ¿no? Ajá, de una tiendota que tiene que radio todo. Le manda saludos, ¿verdad? También a Panchito Muñoz y todo, le mandó saludos a ti. Muchas gracias, señora Mari. Y bueno, pues que le mandáramos un saludo porque ya estaba escuchando ahorita las historias de terror. En este momento comienzan a llegar algunas llamadas, solamente vamos a checar si se trata de alguna para contarnos una historia y por supuesto que de inmediato le daremos entrada a esta, así que vamos a checar en este momento si se trata de una llamada, de alguna historia que nos quieran compartir en este momento con todos los radioescuchas por ahí, también solicitando algunos saludos, ¿verdad? Esta noche, más adelante los vamos a tener por aquí. Agradecerle a toda la gente que nos sigue también en las redes sociales. Ya saben que pueden escuchar a través de el Facebook de Radio San Miguel y también la página de Noches de Terror, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Ahí pueden escuchar también pues la transmisión que se hace de manera simultánea con el 103.3 de su FM. Así que pues en cualquier lugar, y también agradecer a toda la gente que está ahí al pendiente en las redes sociales y que está participando de una u otra forma pues con sus mensajes, con historias y algunos comentarios también que están realizando ahí en redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen pues día tras día, noche tras noche. En realidad, aquí su programa de Noches de Terror. En este momento vamos a checar esta llamada que está en una de las líneas, ya para checar nada más si es una historia en este momento. Sí, mi amigo. Ok. Esperamos un momentito nada más para escuchar alguna historia, ¿no? No se trata de historias. Bueno, ya es viernes, ya como que muchas veces la gente ya está más relajada, pues el fin de semana esperando pues ya a descansar, a pasarla a gusto. Muchos pues les gusta también salir a pasear, a dar la vuelta. Así que nos hemos dado cuenta de eso también, que los fines de semana son más tranquilos en cuestión de historias que nos lleguen, pero esperemos que tengamos esta noche buenas historias que compartir con todos ustedes. Mira, por aquí, de verdad, en redes sociales ya estoy viendo que están llegando bastantes saludos entre el chat que se realiza ahí entre los mismos seguidores que están ahí pendientes en la página. Saludos a todos ustedes que nos sintonizan a través de este medio. Así que en La Talega nos dicen por allá, están escuchando. Por aquí envían saludos a los locutores. Dice si podemos volver a decir el número de WhatsApp. Yo creo que quieren enviar alguna historia. Es el 415-133-6408. El teléfono para el WhatsApp, 415-133-6408, que es el para el WhatsApp. Y los teléfonos en cabina para contar alguna historia aquí al aire es el 415-15-200-09 y el 415-15-207-99, los teléfonos aquí en cabina, que bueno, pues están disponibles en este momento para que nos compartan alguna historia en esta noche. Todavía no tenemos, ¿verdad, Jaciel? Ahí nos están comentando algo a través de las líneas, pero bueno, pues vamos a checar, analizar si alguna de estas es para contar alguna historia esta noche. Saludos desde el fraccionamiento El Nigromante, saludos hasta allá, y de Orduña también les mandamos un saludo. Y pues ya decíamos ahí en la Talega, ¿verdad?, que también nos están escuchando en ese momento. Bueno, también quiero agradecer el apoyo de todos nuestros patrocinadores que han tenido la confianza de estar apoyando y ser parte de este su programa de Noches de Terror, en el que en este momento, bueno, pues vamos a dar paso a una llamada para ver qué es lo que nos cuentan en esta noche. Así es, Josué, tenemos una llamada anónima, así que pues vamos a darle entrada a ver qué nos cuenta esta persona anónima. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Te llamo para contar algo que me sucedió. Sí. Y pues estábamos, yo soy de aquí, de la comunidad de Los Ricos, y siempre me juntaba con mis amigos, no en una esquina, ¿verdad?, sino está una esquina, está la iglesia y sube una calle hacia arriba. Nos juntábamos al centro de la calle y pues siempre tomábamos, ¿verdad?, pero no sé, ese día no estábamos tomando nadie, era un fin de semana, y pues ahí estábamos nada más platicando, a lo que se junta la gente, ¿no?, las pláticas. Pues entonces el reloj caminaba, ¿no?, como siempre, y se dieron las 12 de la noche y ahí seguíamos. Entonces alcanzamos a revisar para abajo, como les digo, pues no estábamos en la mera esquina, y de enfrente de la iglesia pues vimos que se aproximaba una señora con un carrizo en la mano. Ya ve que las señoras ya de edad por lo regular siempre van con un palo, un carrizo en la mano, como guía, como si fuera su bastón. Entonces pues ahí estábamos nosotros tranquilos, y pues yo sí me preguntaba, no sé mis amigos, pero yo sí me preguntaba, digo, ¿y qué viene a hacer esa señora si ya sabe que las tiendas todas están cerradas? Pues así seguíamos nosotros en nuestro rollo, en nuestro cotorreo, y pues la señora llegó hasta donde estábamos, pero como si nada, como si no estuviéramos. Ella pasó y tenía un gorro, Y pero en estos tiempos, en estas fechas, de que se está secando el pasto, se está secando todo y hay pegarropas. Y la señora alcanzó a percibir que tenía bastante pegarropa en su... Sí, pues el pasto que se pega en la ropa. Tenía mucho en los pies, en su ropa. Y pues no se alcanzaba a ver su rostro porque pasó como media empinada con su carrizo, así como le comenté hace unos minutos que traía su carrizo y ella llevaba su gorro puesto, y pero sí, lo que se le alcanzaba a notar eran canas en su cabello. Y pues ya pasa enfrente de nosotros. Y pues uno de mis compañeros, de los que estaba con nosotros, le saluda, ¿no? Pues les dice buenas noches. Y enseguida todos al mismo tiempo también buenas noches. Pero no respondió el saludo de... Pues sí, ¿no? Pues a lo que está acostumbrado uno a saludar a la gente. Pues entonces esa señora pues pasó así normal y se fue. Subió calle arriba. Y nosotros revisábamos y nos preguntamos entre todos, ¿no? ¿Conociste a la doña? No, pues no, el rancho no está tan grande. A ver, ¿qué pasó? A ver, chécame la línea. A ver, déjame checarla acá. Y no nos dio ni su nombre, ¿verdad? ¿No? Bueno, a ver si se puede comunicar ahorita nuevamente con nosotros esta persona que nos llamaba de ahí de Los Ricos y nos puede concluir con la historia que, pues nada más de un momento a otro se perdió la llamada y no nos dejó su nombre, hombre, para decir... ¿quién era para avisarle que se comunique otra vez con nosotros, verdad? Pero bueno, oye, te digo, hoy están como que, te digo, relajados con las historias. Esperemos que ahorita que están entrando algunas otras llamadas, bueno, pues sea para contarnos alguna historia. Tenemos algunas escritas también que están llegando aquí al WhatsApp y es en la otra línea, amigo. Ok, la otra también. Y... bueno, pues vamos a continuar con más en esta noche. También por aquí tenemos algunos saludos que están llegando esta noche. Mira, esta también se cortó esta. Caray, bueno, son las travesuras que nos suceden siempre, ¿verdad? Amigo, ¿quieres leer alguna de las historias que nos están llegando? Sí, vamos a leer alguna de las historias que nos están llegando en esta noche. La verdad que agradecemos a todos ustedes que nos hagan llegar estas historias. Vamos a escoger una al azar, ya que tenemos varias. Ya tenemos varias historias escritas que nos hacen llegar. Quiero dar lectura a la siguiente. Dice así: hola, buenas noches. Quisiera contar mi historia. Soy de la presa de La Cantera y hace aproximadamente 4 o 3 años yo cursaba la preparatoria. Un domingo me quedé en la casa de mi hermana. Ya tenía ahí mi uniforme de deportes y útiles. Pero en la noche me avisaron que al día siguiente tenía que ir uniformada para escolta, así que al día siguiente tenía que levantarme aún más temprano de lo normal para ir alistarme a mi casa, ya que la hora de entrada era las 7 de la mañana y mi camión pasaba a las 6:30. Puse mi alarma a las 5:30, pero desperté porque no escuché la alarma. Pensé que ya era tarde. Cuando desperté, mi teléfono estaba apagado, así que no supe la hora exacta que era, pero yo pensé que ya era tarde porque la luna estaba clara. No quise molestar a mi hermana, así que tomé mis cosas y me dirigí hacia mi casa y comencé a caminar. Y al llegar al kinder sentí un poco más de frío, pero no tomé importancia. Empezaron a ladrar los perros, pero pensé que era por mí, porque iba pasando. Seguí caminando. Yo vivo en la parte baja, así que en la mitad de mi camino está una casa donde personas y mi hermana De hecho, le han pasado cosas paranormales. Es una casa de un portón café exactamente donde se parten los caminos, exactamente en la casa del portón. Escuché un lamento y los perros ya no ladraban. Empezaron a aullar a un lado, entonces supe que de ahí venía el lamento. Yo me quedé paralizada en mi mente. Recordé una historia que decía mi mamá, que cuando mirabas a la llorona, a la cara, morías del susto. Y si corrías, te seguía o te salía enfrente, así que cerré los ojos y di un par de pasos cuando volví a escuchar el lamento, pero detrás de mí, así que empecé a orar. Realmente no sabía qué hacer. Me habían pasado cosas paranormales, pero no a ese grado. Seguí caminando, pero ya un poco más rápido, como ya iba a la mitad del camino. No sabía si regresar, quedarme ahí, así que seguí caminando y los perros empezaron a aullar y a ladrar en mi dirección. Entonces supuse que ya estaba cerca de mí, pero como tenía los ojos cerrados, no sabía dónde exactamente, así que abrí los ojos y empecé a correr hacia mi casa e intenté prender el teléfono, pero no prendió, así que corrí. Y al llegar a mi casa escuché el último lamento, pero ya fue muy lejano. Cuando llegué a mi casa cargué mi teléfono. Al encenderlo me di cuenta que apenas iban a dar las 4 de la mañana. Realmente no la vi. Estoy segura que fue la llorona. Bueno, pues continuamos con más y en esta noche tenemos una llamada. Tenemos ya en la línea telefónica a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy, muy bien, amigo. ¿Sí, perdón? No. Continúa, platícanos esta noche. ¿Qué okay. nos vas a contar? Soy de una comunidad que se llama el Puente del Carmen. Ajá. La historia que te voy a contar tiene aproximadamente como 6 o 7 años atrás. Yo tenía una edad como de 10 a 11 años. De 10 a 11 años tenía. Sí, te escuchamos, Francisco. Y la situación que me pasó fue de que era Día de Muertos. Para ese entonces, mi mamá me manda con mis tíos, ella tuvo que salir. Y tengo un primo que sacó una ouija. Nos pusimos a jugar y pues pasaron cosas como pues un poco extrañas, ¿no? Ahora sí que dicen que si no te despides de la ouija sigue pasando el ¿cómo se llama? El fenómeno, pues. Y no nos despedimos, oye. Y ay, qué caray, ¿qué está pasando? A ver si Francisco se vuelve a comunicar ahorita en este. ¿Cuál es la que tenemos? Teníamos otra llamada por acá y en este, ¿verdad? En este estaba Francisco. Okay, a ver si ahorita Francisco se vuelve a comunicar con nosotros. Buenas noches. A ver, déjame ver si tenemos a Ernesto. Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? De aquí de San Miguel de Allende, de prácticamente Insurgentes. ¿Qué nos vas a platicar esta noche, Ernesto? Mira, el año pasado, más o menos como por junio, más o menos. Ajá. Vivía con mi novia. Vivíamos en el fraccionamiento Ignacio Ramírez. Sí. Entonces, estábamos en un departamento en la planta alta de un edificio pues relativamente nuevo. En una ocasión, en una noche, estábamos dormidos y lo que pasó fue lo siguiente. Yo recuerdo que yo estaba dormido y en eso empezó a escuchar que mi novia me dice: te quiero mucho, estoy contigo, voy a estar siempre contigo, pero te voy a llevar conmigo. Y de verdad era su voz. Yo escuchaba que era su voz y me decía que me quería mucho, pero que me iba a llevar con ella. Entonces mi reacción fue abrir los ojos y voltear hacia donde estaba ella. Cuando volteo, me quedé paralizado, no me podía mover, y vi una silueta negra. Era como una mujer, pero estaba hundiéndome a un lado de la cama. Entonces, cuando se dio cuenta, esa silueta que yo estaba viendo, se me fue encima y se subió prácticamente sobre mí, y lo único que hice fue pues tratar como de espantarla o defenderme, pero es una sensación que no te dejan como hablar, ni respirar, ni moverte. Y lo único que pude ver era que tenía unos ojos negros, y solamente se veía el contorno del ojo totalmente blanco. Entonces, después de un tiempo, yo empecé a querer gritar, y fue cuando pues en eso mi novia pues me despertó, porque me dijo: es que yo nada más escucho que te quejas, que tiemblas. Y yo le dije: ¿no viste a nadie en el cuarto? Me dijo: no hay nadie. Pero yo le juraba a ella que ella fue quien me habló. Uh-huh. Después de eso yo le cuento a ella todo, y al día siguiente, a los dos días, nos pasó exactamente lo mismo, pero ahora fue diferente. Ella lo que me cuenta, que ella estábamos dormidos igual, y ella lo que pasó fue que de repente empezó a escuchar como si yo diera vueltas alrededor de la cama, de un lado a otro, caminaba. Entonces ella llegó a un punto en que me dijo: Ernesto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tienes? Y que yo me acercaba a ella y le hablaba al oído también, que yo estaba cerca de ella y le decía cosas. Uh-huh. Pero lo curioso aquí fue que ella sintió que yo estaba acostado detrás de ella, mientras en el fondo de la habitación estaba, pues no sabemos qué era, ¿no? Pensamos que es como, no sé, como un fantasma, un muerto. Uh-huh. Entonces le seguí hablando, y después sintió que yo me desperté de la cama, me levanté, y fue cuando ella pues como que se espantó más, porque ya no sabía si en verdad era yo o si era aquel espíritu, aquel muerto. Entonces en esa casa nos llegaron a pasar varias cosas, pero llegamos a la conclusión de que lo que había en ese departamento o en esa casa quería como confundirnos, porque a mí lo que yo escuchaba se representaba como si fuera ella, y sí. me decía pues cosas que me quería, que cosas que yo sabía que mi novia en ese entonces sabía de mí. Pero a mí lo que más me asustaba era que me decía que me quería llevar, que te voy a llevar conmigo, que te vas a ir conmigo, porque yo te quiero, yo te amo, pero te vas a ir conmigo. Y es una sensación que te paraliza todo el cuerpo. Y a ella le pasó exactamente lo mismo, pero como si hubiera sido en este caso yo. Después, días después, también nos llegó a pasar que escuchábamos pasos en la sala, en el comedor, escuchábamos que alguien abría y cerraba las puertas del baño. hasta que nos cambiamos de casa, pero también algo que nos sucedió en la nueva casa donde llegamos a vivir es que también en una ocasión yo estaba dormido y también sentí la misma presencia, pero ahora yo la vi dormido y al despertarme igual me paralizó totalmente. Y en esa ocasión sí pude ver como algo más oscuro, como una sombra más oscura. Entonces, no sabemos si es algo que nos siga o algo que ya está en unas casas y nosotros tengamos como la suerte o mala suerte de verlo, pero no sé, son cosas muy fuertes. Y nos ha pasado tanto en el fraccionamiento Ignacio Ramírez como en Insurgentes. Entonces, eso era lo que queríamos contarles. Oye, Ernesto, pues muchas gracias primero por comunicarte con nosotros. Y gracias. esto entonces lo sentías tú como si fuera un sueño, dentro de un sueño, pero... Pero cuando abríamos los ojos, bueno, en este caso yo, yo podía ver la habitación, todo, la televisión, las paredes, la puerta, todo. Y como que ese ser se despertaba, se traía como a la realidad, pero al mismo tiempo sabías tú que estaba ahí, que estaba presente. Okay. ¿Y crees entonces tú que esta misma presencia lo siguió pues a donde? A la siguiente casa. Ajá. ¿Ahora sí. ya no sucede, Ernesto? Pues ya nos tuvimos que cambiar de otra casa, pero ahorita hasta la fecha aún no nos ha pasado nada y esperemos que no pase nada. Esperemos que siga todo así. Sí. Muy bien. Ernesto, pues gracias por compartir esto y digo de seguir sucediendo eso, pues sí te recomiendo que pues cheques, busques algún tipo de ayuda, ¿no? Para que pues esto no esté sucediendo a donde quiera que vayas. Sí, claro. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, por compartirnos esto en esta noche, en este su programa. Gracias, Ernesto. Y bueno, pues es momento de ir a un corte, pero antes quiero mandar un saludo porque están muchos comentarios llegando aquí en el Facebook, también de allá del Malanquín. A la gente del Malanquín quiero mandarle un saludo. Por aquí veía uno que decía, espero que no me estoy escuchando y espero que no me salga una bruja ahí en la ventana allá en el Malanquín. Saludos. A todos los vecinos allá del Malanquín y a toda la gente que se está comunicando en este momento. Así que bueno, vamos a un corte y en este su programa de Noches de Terror, gracias a nuestros patrocinadores, regresamos. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Para ti, amigo constructor, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero, que te gusta trabajar con la mejor calidad, llega para ti GoFerre. Tenemos las mejores marcas de la mejor calidad y al mejor precio. Trooper, Grupo Urrea, Philips, USA, Pretul, Acuario, entre otras. Visítanos en Avenida Álamo, número 8, teléfono 415-197-2821 o WhatsApp 415-690-1566, www.goferre.com.

415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Son las 11 de la noche con 10 minutos y continuamos en este programa para todos ustedes. Recordarles de La Chope, pues los invita este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a tomarte la foto en nuestro altar y llevarte un trago de cortesía. Y también te invita en este 2 de noviembre a la presentación de la banda The Mavericks de 8:45 a 10:45 de la noche. Pues qué espera usted y disfrute de todos los deportes, Liga MX, NFL y Champions, La Chope. Bueno, pues los invita a disfrutar sus fines de semana, inclusive entre semana también pueden ir a La Chope, ya que todos los días tienen promoción. Así que les recuerdo que La Chope los invita este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a que usted se tome una foto en el altar que van a colocar ahí en La Chopería, y llevarse un trago de cortesía. Y recordar que el 2 de noviembre estará la presentación de la banda The Mavericks de 8:45 a 10:45 de la noche. La Chope Sports Bar. Tenemos más llamadas de los radioescuchas. Está en la línea telefónica Luis, el cual le damos la bienvenida y lo escuchamos con atención a Luis, que nos va a contar pues alguna historia. Luis, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar en esta noche, amigo? Sí, quisiera contar algo que nos pasó ya, pues, te voy a de donde soy, allá por un rancho de la carretera Dolores. Pues ahora sí que en aquellos tiempos pues jugábamos así como que al fútbol ahí en una cancha. Unos meses atrás lamentablemente había pues fallecido una amiga de nosotros. Entonces en una ocasión andábamos ahí jugando así como de costumbre. No era muy tarde, eran como las 7 de la tarde, ya empezaba así como a hacerse un poquito oscuro. Y cuando de repente, así como que a lo lejos la vimos que venía, nuestra amiga siempre andaba así como vestida de negro y todo. Y digo que hacía unos 2-3 meses que acababa de fallecer. Pero entonces así la vimos a lo lejos que venía caminando. Y pues así entre todo el grupo de nosotros dejamos de jugar. ¿Por qué? Porque la vimos. Entonces, entre más se nos acercaba, pues ahora sí que nos empezó como a corretear. Y andaban unos familiares, pues así que de ella. Y nos traía ahora sí que vuelta y vuelta en todo el campo. Pero pues todo así que ella ya no estaba con nosotros. Y pues de ahí, pues ya todos nos fuimos corriendo a nuestras casas y ya después de ahí ya no supimos qué pasó, si en realidad sí alcanzó a sus familiares o... Pues no, ya no tocamos ahora sí que sobre ese tema. Pero sí fue bien raro porque no era ni pues ni en la madrugada, ni así como que pues a una hora donde ya ve que las almas o las ánimas salen por ahí. Y era temprano. Eso fue lo que nos pasó en aquella ocasión. ¿Qué hora más o menos, Luis? Como a las 6-7 empezaba apenas a oscurecer. Pero entonces dices, ella había fallecido ya hacía par de meses. Sí, pero lo más extraño pues es de que la vimos y nos empezó a corretear. Caray. Bueno, Luis, pues gracias. ¿De dónde nos hablas tú? De Celaya. De Celaya. Entonces, ¿esto sucedió allá? No, es una comunidad de ahí de la carretera Dolores. Carretera Dolores. Okay. Bueno, Luis, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros y pues contarnos esto que sucedió, que pues es algo inexplicable, ¿no? O sea, de una persona que ya había fallecido y ustedes la ven e intentó además acercarse ahí con ustedes y con la familia. Sí, pues ahora sí que fue lo que nos pasó. Muchas gracias, Luis, por comunicarte con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está esta historia de esta comunidad rumbo a Dolores Hidalgo. Bueno, pues es lo que nos cuenta Luis esta noche. En la otra línea tenemos al señor José, que nos habla de ahí de la colonia Allende. Y bueno, pues ya escuchabas un poquito, hace un rato, un poco de su relato que me estaba platicando, pero pues... vamos a escucharlo para todos los radioescuchas también. Don José, ¿cómo está? Don José, ¿me escucha? Don José. Don José de ahí de la colonia Allende, ¿me escucha? A ver, vamos a checarla acá en la... Bueno. Ahí está. Aquí lo tapamos tantito, ahí está. Fíjate que, bueno, me hablaba don José de ahí de la colonia Allende y me platicaba una historia, algo que le sucedió para finales de año, para un 24 de diciembre. De hecho, me decía, oye, ¿tú crees que para esas fechas pueda aparecerse algo que pueda aparecerse el mal, el maligno? Así me lo decía él, y yo le decía, bueno, pues, ¿qué le pasó? Cuénteme qué sucedió, usted qué cree. Y me platicaba una historia allá rumbo a la parte trasera de la colonia San Luis Rey, en donde, pues, tú sabes, para el 24 de diciembre, pues, mucha gente se prepara, pues, para la cena de Navidad y arrullamientos y demás. Entonces me decía que él salió de su casa pues por algunas cosas para los preparativos de la cena, en donde él cruza un camino y me decía encontró un ave muy grande que trataba como de irlo entresiguiendo y llevándolo hacia otro lugar que él no conocía. Y hasta ahí nos habíamos quedado de que lo iba perdiendo. Él me decía, es que me iba perdiendo esta ave que él veía, dice, grandísima, ¿no? Me mencionaba aproximadamente de 1.50 m, él me decía, o sea, era algo pues muy grande para ser pues un ave, ¿no? Que se encontrara ahí en el camino, pues toda esa parte de camino marroquín, la parte de atrás de por ahí de la San Luis Rey. bueno, pues esto te digo, nos decía don José de ahí de la Colonia Allende, que si está escuchando por ahí el programa, ojalá que se pueda comunicar nuevamente con nosotros, porque por alguna razón perdimos la conexión ahí con él. Pero en la otra línea tenemos ya a Jesús, que nos va a platicar algo seguramente esta noche. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar? Pues una historia que me pasó acá por el panteón de, que está acá, el panteón de Guadalupe. Ajá. Venía yo con una amiga, salimos de un baile del Álamo, cuando se hacían los bailes allá. Sí. Nos vinimos caminando, le dije, vámonos aquí por el panteón, ya cuando veníamos acá en la salida del Celaya. Me dijo ella, no, porque pues ahí nos vayan a espantar. Y a mí se me ocurrió decirle, no, pues miedo a los vivos, no a los muertos. Ajá. Entonces dijo, pues vámonos. Y antes había una pasada por ahí donde termina el panteón, por el lado de la fuente, pasaba ahí un arroyito y había un caminito por ahí para salir por los campos, para acá, para San Antonio. Sí. Ya veníamos platicando, ya habíamos olvidado eso de que pues espantaban por ahí si pasaba uno por ahí, ¿verdad? Eran casi las 3 de la mañana. Y cuando entramos al caminito a un lado de la orilla del panteón, escuchamos un ruido en las hierbas ahí a un lado. Y pues volteamos los dos, empezamos a ver que se empezó a levantar una sombra negra de ahí de entre las hierbas hacia arriba, y se fue volando así, casi pasó enfrente de nosotros volando y se metió entre otras hierbas. Pero cuando se fue sumando entre las otras hierbas, ya no se escuchó ningún ruido, y nos quedamos con los dos así parados, asustados, viendo qué fue eso. Y hasta que reaccionamos, ¿qué fue eso? Dice, pues no sé, una sombra negra. Y fui, me asomé en las hierbas y no había nada, y aventé unas piedras y pues sí, pues asustado, ¿verdad? Pero para que ella no se espantara, dije, no, pues quién sabe qué sería, vámonos. Y pues ya nos fuimos, pero eso fue lo que nos sucedió ahí en esta parte del panteón. ¿Y qué crees tú que fue lo que vieron, Jesús? Pues yo creo que fue como, pues no sé si sería algún muerto o una sombra maligna, porque pues se veía, primero se vio así como una persona y después se vio como una forma de animal. Entonces se fue volando así entre el arroyito, y como se fue volando como unos 2 metros y se fue metiendo entre otro montón de hierbas que había allí, pero ya no se escuchó ningún ruido. Ajá. ¿Y qué sentiste ya en ese momento? Porque me dices que al cruzar pues por esta parte donde está el panteón, tú decías, no pasa nada, miedo a los vivos, no a los muertos. Pues más que nada yo creo que fue por eso que dije, no, por lo que nos sucedió eso, porque pues hay que tener respeto también. Exactamente. Jesús, bueno, pues muchas gracias por comunicarte y compartir esta historia, esto que te sucedió, ya hace algún tiempecito, según nos dices, cuando todavía estaba por ahí este salón de bailes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias. Tengo otra historia que me pasó por el camino de la Señor Rey, no sé si la pueda contar. Cuéntanos. En una ocasión, sí, ya hace bastante tiempo también, era en el tiempo todavía cuando estaban, pues sí, todas las bandas aquí en San Miguel. No sé si recuerden eso, sepan ustedes eso. Pero el sitio es que andábamos, siempre se gustaba ir al jardín y ahí se juntaba uno con los amigos. Y pues a veces había problemas así con otros. ¿verdad? Entonces yo vivía en el Infonavit Allende y ya iba para mi casa, entonces encontré unos de la San Luis Rey que traía problemas y pues sí, me gritaron cosas y pues yo me fui corriendo, ¿no?, a corretearlos. Fue por el camino antiguo antes de la San Luis Rey, donde había muchos mezquites y antes era basurero. Ahí antes tiraba todo el carretón en la basura, tiraba todo allí. Pero ya en ese tiempo, cuando pasó eso, ya no tiraban ahí, ya habían cambiado el tiradero. Uh-huh. Y pues entonces yo me metí entre el camino que había allí, entre mezquites y todo. Y no, pues no alcancé a los chavos, al chavo con el que pues sí tenía problemas. Y pasa de que empecé a sentir los ojos como muy pesados, como mucho sueño. Y yo dije, bueno, pues ¿qué me estará pasando, no? Porque eran yo creo las 11, 12 de la noche. Y entonces empecé a ver que cruzaban unos perros negros así por donde yo iba caminando, para allá y para acá. Pero yo dije, no, pues son los perros que se quedaron cuando era tiradero aquí, ¿no? Pues me imaginé eso. Y pues seguí caminando y sentí los ojos otra vez, una pesadez. Y pues sí, sacudí la cabeza y ya cuando acordé ya iba entre todas las hierbas en las esquinas, pero hacia arriba, hacia donde está el obraje, para allá. Y no, pues desperté, como que me quedé dormido, desperté. Me regresé otra vez al camino y otra vez empecé a ver perros negros, uno para allá, otro para acá. Y pues ya se me hizo, pues sí, raro. Dije, pues como que están los perros otra vez aquí cruzándose. Y otra vez empieza a pesadez en los ojos. Y otra vez como que moví la cabeza y otra vez ya iba entre las hierbas, las esquinas, hacia arriba del cerro. Y entonces ya me... pues sí, ya me dio miedo, ¿no? Que dije, me acordé que mis papás decían que las brujas se perdían, ¿no? Que estaban entre las esquinas. Entonces me regresé al camino y empecé a rezar. Y pues sí, agarré el camino y salí hasta acá otra vez hacia el Infonavit Allende, a la carretera. Y pues ya me llegué a mi casa y eso fue lo que me pasó esa también. Y fíjate, ahorita que nos decías, es más o menos de la zona que te digo, don José, de ahí de la colonia Allende, ya no nos pudo contar porque perdimos ahí la conexión con él, pero también nos decía eso, que ahí lo querían como perder en esa parte. Sí, pues sí, y eso me pasó a mí allí. En una ocasión tenía una moto, yo iba con un sobrino como a las 11 de la noche, y antes había nopaleras por ahí en la subida hacia el obraje, y ahí desde a un lado donde hay mezquites, que había un campo también, íbamos en una moto y sentí que me jalaron la moto hacia atrás. Y yo creí que era mi sobrino y le dije, ¿qué pasó? No, jale la moto. Y dice, no fui yo. Y cuando me dijo, no fui yo, se escuchó una carcajada así como de, pues ya así rara, como de una bruja. Se escuchó que se carcajeó y me di el tirón, era porque pues del miedo. Y dice mi sobrino, pues me vas a tirar. Pero también nos pasó eso por ahí, que hablaba que había muchas brujas. ¿Por dónde esto, Jesús? Eso me pasó ahí en la subida del obraje, antes de que donde está el Pollo Feliz, hacia arriba. Ajá. Cuando había nopaleras y era como pura terracería ahí, no había calles ni nada. Sí, ahí donde estaba el campo, ¿no? Sí, y eso ya hace bastantes años de eso. Muy bien, Jesús. Bueno, pues yo te quiero agradecer mucho que te hayas comunicado esta noche aquí con nosotros y compartir pues estas historias, estas anécdotas que tuviste, pues prácticamente que las viviste en algunos lugares de aquí de San Miguel. Bueno, gracias, buena noche. Gracias, Jesús. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, saludos. Sí. ¿Para quién? Para Elsa González, mi esposa Elsa González. Ah, okay. Bueno, sí, sí, estábamos viendo por aquí hasta en el chat, ¿verdad? En vivo, sí. Por ahí te mandaban saludos. Saludos, Jesús, y a Elsa González, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Jesús, por comunicarte esta noche y vamos a continuar con más aquí en su programa de Noches de Terror. Muy bien, y esta noche tenemos por aquí una visita bastante extraña, así que al escuchar la voz, a continuación no se vayan ustedes a espantar. No, es un buen amigo que tenemos por aquí. Y en algún momento también has participado, ¿verdad, amigo? Aquí en el programa, en algunas expediciones y demás. Y bueno, pues lo conocemos desde bien chamaquillo por aquí, al buen Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, ¿y tú, José? ¿Qué tal? Pues bien, ya se espantó la gente. Ya nada más saludaste y listo. Oye, Ángel, me decías ahorita, fuera del aire, nos puedes contar una historia, ¿verdad? Sí, claro, sí la tienes ya, claro. Ya lista. Okay, pues cuéntanos, amigo, ¿qué es lo que te sucedió, qué viste, qué escuchaste, qué sentiste? Fíjate que pues desde hace tiempo me estoy dedicando al tema del transporte, como muchos lo saben, y en cierta ocasión venía de la casa de un amigo que está ahí en la carretera Celaya. Entonces, pues venía con una amiga, mi amiga venía platicándome ciertas cosas de su trabajo. Yo pues no le puse mucha atención, empecé a ver la carretera como muy fijamente porque vi cierta silueta brincando, ¿sabes? O sea, no como una persona, o sea, como un animal brincando una barda, la barda de contención que está en la carretera. Uh-huh. Entonces, no sé si te ha pasado de esos momentos que como que tu mente hace que todo lo vivas en cámara lenta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues, yo iba, ¿qué te gusta? 120, 140, porque si íbamos un poco rápido, y de repente se nos atraviesa esa silueta negra, pero la vemos así, o sea, en cámara lenta, como tipo fotografía, unas manos largas, largas, largas, largas. Los brazos largos, los pies largos, cabeza de un ser humano, y corriendo en medio de la carretera. Iba otra persona delante de nosotros en una moto. La persona no se percató de este animal, porque uh-huh. se le puede decir animal. Entonces, más adelante nosotros pues nos paramos, dijimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue eso? Porque el animal corrió, no sé si has visto que hay como unas bodegas en la carretera de la salida a Celaya, enfrente de la panificadora. Uh-huh. Corrió desde esas bodegas hacia el otro lado, pero brincó de una forma, o sea, impresionante, como si fuera contra el auto en el que íbamos, ¿sabes? Y trató como, pues sí, de desviarnos del camino. Lo alcanzamos a ver de reojo y alcancé a tener muy buenos reflejos. Pero en el momento en el que pasa al lado de nosotros, le alcanzamos a ver toda la silueta. Más adelante, pues ya preguntamos, así como, oye, nos pasó esto, y así. Un amigo nos dijo, ¿saben qué? Acaban de tener una experiencia y se les llama nahuales. Y es algo muy común en las carreteras. Es algo que es casi imperceptible, y si tú lo llegas a ver, puede ser que algunas personas, pues, se desvíen completamente. Tú tienes la fortuna de contarla ahora, así que desde ese día, como que es cierto, esta carretera en ese espacio específico me ha dado como un tanto de estruendo, ¿sabes? Y pues obviamente en las expediciones que no nos pasó, José. Sí, Ángel, pero fíjate que ahorita que platicas y describes esta, ¿cómo le llamamos? Silueta. Bueno, esta silueta la vamos a llamar así. Hace un par de días tuvimos una llamada de una persona que nos decía, él tenía que caminar, pues atravesar prácticamente cerro, pues para ir para la Esmeralda, me decía, ¿verdad? Ay. Y entonces nos decía que en uno de esos caminos, en una ocasión, él vio una silueta, digamos, similar. Así, muy parecida a lo que tú ahorita describes, solo que él pensó que era un perro, pero nos dice es que era un perro enorme, grande. O sea, y como lo dices tú ahorita, manos largas, lo vio como si fuera desnudo, decía, el cuerpo desnudo, pero él veía en la su cara o su rostro era de un animal. Él decía, yo creía que era un coyote, un perro o algo así, ¿no? Pero, y que al verlo, nos decía, el brillo ese peculiar de cualquier animal, ¿no? De los ojos, pero él lo vio muy, muy intenso, es lo que nos decía. Entonces, ahorita que nos platicas y describes, me regresó a esa historia que nos contaban en días pasados de este, que nos decía también era un nahual, y después nos dice, en otra ocasión, también encontró a una persona, casi en el mismo lugar, nos dice, ya era una persona grande, que estaba haciendo, una persona grande que estaba haciendo un tipo ritual en medio de la maleza, sí, o sea, claro. en el cerro. Es muy común en las comunidades de aquí de San Miguel de Allende, como tú lo sabes, y ya tenemos años escuchando lo mismo, de que muchas personas se dedicaron mucho tiempo a eso y que todavía tienen la posibilidad de crear un ente sobre de ellos y convertirse en este tipo de animales. Y también otra de las historias que pues obviamente muy importante es de contar los fallecidos en las carreteras, José. También es algo impresionante. Hace mucho tiempo, cuando yo comenzaba a ir mucho a Ciudad de México, por ahí entre el tramo de la primer caseta, creo que es Palmillas y Chichimequillas, también llegamos a ver gente así como caminando en medio de la noche, y a veces nos íbamos en la madrugada así de que vente a tal hora a tal lugar aquí en Ciudad de México a dejarme, y regresábamos igual de madrugada, y sí nos llegó a tocar ver más de unas 4 personas, así que las ves sobre la línea de la carretera y tratas de voltear por el retrovisor y no ves absolutamente ninguna silueta, ¿sabes? No ves y hasta casi ni te atreves, ¿no? Yo creo que a voltear, porque digo, ahorita que nos dices que te dedicas a esto del transporte, ¿no? Muchos de tus compañeros, sí, colegas, yo creo que también tienen, fíjate, historias. Fíjate que muy pocos se atreven a contarlas, ¿sabes? Exacto, porque como sí, que se quedan con la historia porque piensan que es algo malo, como que sienten que algo malo les pasa o algo malo les va a pasar si llegan a platicar ese tipo de historias. Como mejor me lo quedo para que no vaya a traer más cosas, ¿no? Pues sí, yo lo creo, y sí hay, pero sé que hay muchos que a lo mejor en confianza te lo pueden decir, ¿sabes qué? Sí me pasó. O al escucharte a ti, por ejemplo, que eres colega y que les platicas algo, pues a lo mejor empiezan ya a soltarse y dicen, ah, no, pues a mí también, ¿no? Pero yo sé que hay bastantes historias y hemos tenido algunas también de gente que se dedica al transporte y que sabemos, sobre todo los que andan en la noche y pues en diferentes rutas, en carreteras, en caminos, que o no también, sabes que... ¿Sabes también? Bueno, esa historia no es mía. Es de un compañero de trabajo, un señor ya grande, sinceramente, que te gusta entre los 50, 60 años. Hace mucho tiempo dice que fue a dejar a una persona a Capaderillo. El Capaderillo, quieras o no, pues ya a las 12 de la noche se te hace eterno el camino, porque ya no ves a nadie. Dice que llegó, dejó a la persona, le pagaron, y de regreso le pusieron piedras en el camino. Entonces, pues, él se espantó mucho, lo que empezó fue a rezar, agarró su rosario que tenía en el carro, empieza a rezar y se pasa así las piedras. Pero dice que él en ningún momento sintió como que las piedras hayan tocado el carro, ¿sabes? Como que él pasó flotando las piedras. Y también dices, ay. O sea, o estaban o no estaban. ¿Qué angelote, las piedras, o qué, ¿no? Angelote traes? Sí, porque te digo, o sea, tú te arriesgas, bueno, ahí pensando hasta en cuestiones reales, ¿no? Sí. Que pueden darse, digamos, digo, lo sabemos que en algunas carreteras o caminos hacen eso y es para, pues realmente hacerse de más bien hacer algo malo, ¿no? Exacto. Los que se dedican a hacer cosas, travesuras. Pues, pero reales, reales, de estas reales, ¿no? Pero dices, pasa, imagínate, pasas y como si nada esas piedras, entonces, como dices, traía o un angelote, o digo, la mente, como dices, a lo mejor te traiciona a veces, te sugestionas y muchas veces pasa eso, que ves cosas que no son, ¿verdad? Pero ¿Hace cuánto tiempo fuimos la última vez a la huerta, José? ¿Unos 8 años? ¿7 años? La última, yo creo que fue menos de la última vez que fuimos. Sí. Pero sí, recuerdo que hemos ido un par de veces ahí y se ha puesto. De esa también tengo otra historia. Fíjate que en la noche yo tengo las líneas telefónicas de ciertos compañeros y le hablaron a un compañero para que fuera por una persona en la madrugada a un velorio. Era una señora ya grande, muy grande, o sea, ya grande la señora. Y la mandaron sola, o sea, la mandaron sola. Y cuando llegan al lugar donde se supone la iba a dejar, que es la zona de Loma Blanca, San Martín, todas esas colonias, dice que también le pasó lo mismo, le pagan el servicio, pero la señora nunca se mete a su casa, ¿sabes? Y que cuando arranca el carro y regresa para verificar que la señora ya se haya metido, que la señora en ningún momento estaba, o sea, nada más fue como una vuelta en un rápido. ¿Qué te gusta que te tardes? ¿20, 10 segundos? Sí. Y no. Bueno, pues hace un momento, casi al inicio del programa, en una historia escrita, trataba, el relato era muy similar a esto que nos dices, ¿no? De una chica que le ayuda a una señora, quiere regresar al día siguiente a agradecerle la ayuda. Y pues resulta que al preguntar, la señora ya no vivía ahí, o sea, ya había fallecido hacía tiempo. Entonces, son de esas historias que no te explicas cómo pueden suceder, pero que pasan y que la gente pues nos las cuenta. Fíjate que yo me acuerdo mucho de los primeros programas con Pati, que se hablaba mucho de que en estos tiempos o en estos días específicamente, mucha gente como que trabaja ya sea ángeles, demonios o cosas ya muy, muy pesadas en todo aspecto. ¿Para qué? Para la buena suerte o para la mala suerte de alguien más. Entonces, mucha gente también dice no creer en este tipo de situaciones, más sin embargo, pues pasan muchas cosas, muchísimas cosas en estos días, lamentablemente. Así es. Tenemos llamada, Ángel, vamos a ver qué nos cuentan en esta noche. ¿Quién nos habla, Jaciel? Fernanda. Fernanda, ¿cómo estás, Fernanda? Pues gracias a Dios, muy bien. Espero que ustedes también, que Dios les bendiga en este nuevo año también de contando sus historias. Gracias, muchas gracias. Sí, que Dios les bendiga y les ayude porque no es fácil ver estar allí en cabina y pues escuchar también y luego ya, más que nada ya cuando se acerca la medianoche. Gracias. Es un Fernanda. Poco peligroso. Sí, muchas gracias. ¿Qué nos va a contar? Mire, yo les voy a contar algo que nos pasó, ya tiene tiempo, ¿verdad? Pero sí es como también para reflexionar. Nosotros veníamos de México, hace como unos 29 años. Allí por donde está para bajar el caracol, o sea, en el mirador, más adelante se nos apagó la camioneta. Nosotros veníamos con mi mamá y estábamos dos niños chiquitos. Sí. Y ya era de cuenta que ya cuando veníamos, la camioneta como que le apagaron las luces, ya no quería prender, ya como quiera, ¿verdad? Eso como que ya no nos gustó. Y ya como quiera, mi mamá dijo, no, pues eso como que no está normal, dice, esperemos que no pase nada, dice, porque pues en aquellos tiempos también era bien raro. Ahorita ya pasa un poco más de carros, está ya un poco más alumbrado, pero antes estaba muy oscuro también. Y entonces ya cuando pasamos, ya como quiera, gracias a Dios, eso chaló. Pero ya capa de libramiento, que ahorita ya lo modernizaron, que está una estatua. Ya allí para adelantito, luego se nos apagó la camioneta. y ya haga de cuenta que no, que ya no, ya, pues, ahora sí que ya no quiso ni siquiera encender las luces ni nada. Y ya nada más, dice, mi mamá dice, ¿sabes qué? Dice, esos niños, dice, voy a empezar a rezar, dice, porque por ahí se miraban ya las bolas rojas. Y pues mi mamá decía que eran las brujas. Ajá. Que yo creo nos querían quitar, pues sí, a los niños, ¿verdad? Y pues yo le digo, mamá, ¿a poco sí, mamá? Dice, sí, dice, porque mira, dice, qué casualidad, la camioneta está buena, dice, o sea, está bien, dice, de repente ya no quiso jalar. Y no haga de cuenta que ya está como que la noche se hizo hasta como más oscura, más tremendo eso. Y pues a nosotros a lo mejor ahí duramos, póngale que media hora, ¿verdad? Pero a nosotros o una hora, yo creo, para poder otra vez encender, pero a nosotros haga de cuenta que se nos hizo como eterno, porque ya empezamos así a ver como unas bolas rojas y como que ya más, pues sí, ya más cerca de uno, y ya los niños estaban también pues ya llorando, o sea, ya era una cosa así como que decía uno, bueno, si todo estaba bien tranquilo y de repente todos como que se salió de la paz, ¿no? O sea, ya todo así de que decía uno, ¿y ahora qué hacemos? Y pues en medio de la nada, ¿no? Porque pues allí tampoco casi no, ahorita porque pues ya más adelante hay casas y todo, pero pues antes no había nada, o sea que también era puro monte cuando uno pasaba por ahí, entonces sí, sí fue algo bien tremendo de que pues gracias a Dios no pasó otra cosa, también yo creo por rezar, ¿verdad? O sea, confiar más que nada en Dios y estar pendiente de los niños, pero pues yo creo que cuando pasan esas cosas, pues para unos sobrenaturales, más que nada es confiar en Dios, porque yo creo uno en sus fuerzas, pues no puede uno pues pelear con esas personas, porque pues ellos tienen otros poderes. Ahora sí que mal los vean, lamentablemente, entonces sí fue algo muy triste también, pero también pues, gracias a Dios porque Dios nos ayudó y pues todo salió bien. Ya después cuando empezamos a rezar y todos ahora sí que en una misma como unidad, fue lo que nos, ya después incluso le prendió la camioneta, y mira, haga de cuenta que todo bien, o sea, normal, las luces bien normales, la camioneta arrancó como si nada. Entonces eso fue lo que nos pasó a nosotros, pero sí, a pesar de que ya pasó el tiempo y todo, esos recuerdos se quedan grabados en la mente de uno, ¿no? Porque no se olvida tan fácilmente esos momentos que parece cuando uno, bueno, por ejemplo, como esta que te estoy contando, haga de cuenta que es como si lo estuviera viviendo, porque se vuelve otra vez a las imágenes y todo lo que uno vivió en ese momento. Y pues esa es la, quería compartírselos de también a ustedes y al público. Sí. No, pues muchas gracias, señora Fernanda. Justo, fíjese, le iba a preguntar yo, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo hicieron para después continuar con su camino? Y nos dice, arrancó y ya no tuvo fallas después el vehículo. Ajá, sí, sí arrancó ya, pero le digo yo que eso fue algo bien, que dijo, mamá, vamos a estar en unidad. Yo creo que cuando uno está en unidad es cuando uno puede vencer, ¿verdad? Porque pues está uno pidiéndole a Dios en un mismo sentir. ¿Sí? Claro. Sí, eso fue lo que pasó y pues sí, les digo, yo cada año los escucho también y pues sí le pido a Dios que los bendiga, los cubra y los guarde a ustedes también, porque ustedes es su trabajo también y las personas también que nos tomamos el tiempo de escucharnos, ¿verdad? Y también de contar esas anécdotas que han pasado en cada una de nuestras vidas. Ajá. Ay, señora. Que Dios les bendiga mucho a ustedes y a su familia también. Señora, muchas gracias. Por eso que nos dice, de verdad, se lo agradecemos todos aquí en cabina y de igual forma le deseamos siempre lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. No nada más a ustedes, sino a todos los que forman ese equipo y también a cada uno de ustedes en sus familias, que Dios los guarde. Muchas gracias, señora Fernanda. Sí, hasta luego, gracias. Sí, muchas gracias también. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Bye. Muy bien, pues se agradece todo esto. Vamos a ir a un corte, ¿verdad? Tenemos que ir a un corte, regresamos. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. ¿A

al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Bien, pues ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de este su programa. Tenemos llamada, ¿verdad? Sí, tenemos una llamada en este momento. Bueno, pues nos preguntan mucho que, bueno, están preguntando mucho ahí que dónde está, qué pasó con la llamada de don José. Don José, bueno, pues ya no pudimos tener el contacto ahí con él. Ojalá que si nos escucha se comunique porque querían escuchar su historia, ¿verdad? Vamos con... Por ejemplo, bueno, yo sé, por ejemplo, que andas ahorita en tu gira artística de bandista, sí, ¿no? Guitarrista y demás. Yo recuerdo mucho el lugar donde ahorita ustedes se presentan, y voy a aventar un golazo, yeah. La Gloria. Antes, ¿te acuerdas también del Casino Bar? Sí, sí, sí. Nunca se te ha parecido nada ahí. Híjole, no quiero decir, pero sí dicen que hay, ¿no?, cosas ahí de repente. Es que sabes que son casas bien antiguas, que digo yo, como siempre lo comentamos, ¿no? Yo creo que ese tipo de casas siempre guardan energías bien raras y que sí, yo creo que sí se pueden encontrar algunas cosas. Y en ese lugar, bueno, pues no, nunca, la verdad, nunca me ha tocado, pero... Hay comentarios de que pudiera haber algo también ahí, pues es una casa muy antigua, pero mañana ahí los esperamos, o sea, son de relax no para que vayan, ¿no? Porque va a estar a gusto. ¿Qué va a haber mañana? Va a haber pues un evento así tipo muy de estas fechas, ¿no? Ah, o sea, para que vayan, bueno, es que... Lo que decimos siempre, ¿no? Hay la cuestión tradicional, pero también hay quien le gusta celebrar de otra forma y pues disfrazándose y demás. Entonces, por ahí, si quieren darse una vuelta ahí a la Gloria Bar mañana, pues ahí los esperamos con música en vivo. Y ya me imagino quién estará tocando, ¿no, amigo? ¿Quién será, amigo? ¿Quién será? Me comentaron que eran los Hathors. Ah, sí, claro, ¿verdad? Sí. Que decían que sí eran los que tocaban la canción del inicio de este programa, ¿verdad? Pues sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, dicen que la compusieron los Hathors. No la compusieron los Hathors, pero es un cover. Un cover que le hacen, ¿no? De este grupo. Es un grupo argentino, ¿verdad? Un grupo argentino que se llama Expulsados. Los Expulsados. Pero los Hathors, pues, le hacen cover. Pues para que vayan a escuchar ahí. Mañana en la Gloria. Mañana en la Gloria. Va a estar a gusto, va a ver. Hay algunas sorpresas, regalos y divertidos, seguro va a estar también ahí en la Gloria. Y los esperamos para que escuchen algo de música también en vivo. Bueno, no, es que a mí se me llegaron a tocar. ¿Sí? ¿Sí, amigo? Ahí en la Gloria. Bueno, pues para... Cuando estaba también ahí el billar hace bastante tiempo. Icónico, sí, sí, sí. Ok. Entonces, te vemos ahí. Mañana en la Gloria. Ok. ¿Quién va a cantar, amigo? Los Hathors. Ok. Yeah. ¿Y quién es el vocalista? No es cierto. Ya mañana ustedes lo van a descubrir, quién es el vocalista. Saludos a todos los integrantes de los Hathors. No le decimos quién está, pero pues mañana vayan a ver mejor y dense cuenta quién es el vocalista de esta banda. A lo mejor ahí conocen la voz, ¿verdad? Ya. Sí, sí, la verdad es que sí. Ok, ¿qué tenemos llamada? Porque, también ya es tiempo casi de irnos a corte de estación. Vamos rapidísimo y regresamos de una vez, o tú me dices, Jaciel, a ver. Pues vámonos a este corte y regresamos con esta llamada. Sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel. Tu radio. Tu estación. Bueno, pues ya regresamos y fíjense que tenemos en la línea telefónica a la señora Araceli Sánchez, que primero que nada quiero agradecerle nuevamente el que nos haya hecho llegar esos bonitos alfeñiques que vamos a estar pues regalando. Ya decíamos, la dinámica será las 10 primeras calaveritas literarias que nos lleguen y 10 historias que lleguen también escritas o algunas por WhatsApp. Ya estaremos por ahí regalando algunas y algunas otras dinámicas que haremos para dar estos bonitos detalles que nos hizo llegar la señora Araceli Sánchez, que la tenemos en la línea telefónica porque nos va a contar algo esta noche. ¿Cómo está, señora Araceli? Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo quiero relatar algo que pasa aquí en mi andador, aquí en Malanquín. Ajá. Miren, mis vecinas, siempre me dicen que como a las 3 de la mañana se oyen muchos niños jugando. Entonces, pues, a veces hemos salido, pero no hay nada. Entonces, pero sí se ven muchos niños aquí en mi andador. Y pues nos quedamos sorprendidos porque pues no hay niños, no hay nada, y pues se sigue oyendo los niños. Hay una señora que se llama Perita, ya está grande, pero dice que siempre ve a un niño, y pues nos está ahí de sorpresa porque también mis nietos lo han visto a un niño. Uh-huh. Y se desaparece. Entonces, pues, a veces nos quedamos sorprendidos porque pues se oye jugar la pelota y todo, pero no hay nada. Y ya es pues bastante tarde, ¿no? En horas ya que pues no hay niños por ahí jugando. Ya es que ya nos habían hablado en algún momento de ahí del Infonavit Malanquín, y nos platicaban algo de esto, de que se escuchan niños que andan jugando, o un niño, una niña, no sé, que anda por ahí jugando, y no hay tal, pues. Pues antes pasaban muchas cosas aquí, hemos oído muchas cosas, por ejemplo, aquí dentro de mi casa, pues yo tengo dos parejas que son mis nueras y mis hijos. Entonces, yo pensé que estaban discutiendo alguno de ellos y lloraba. Entonces nada más le hacía así. Y yo dije, ¿ahora qué pasó? Ya se pelearon. Y voy viendo que no, pues no era nadie. Entonces oí que bajaron las escaleras descalzas. Entonces yo oí que llegó a la sala. Entonces dije, me voy a levantar, pues ahora qué pasó. Y voy viendo y pues no había nadie. Entonces agarré y me subí a ver. Todos dormidos. Y pues yo dije, ¿qué pasó? Pues dije, no, aquí no te quiero, órale, para afuera de aquí de mi casa. Entonces yo sentí que era como, no sé si fue un alma o fue la llorona o no sé, pero sí me dio como un poquito de miedo. Pero yo desde que dije hasta maldiciones y todo, ya aquí no te quiero, y como que ya de allí para adelante como que ya no, pues ya no volvió a aparecer nada de eso. Pero no sé si fue un alma o fue la llorona, no sé. Pero algo escuchó, doña Araceli. Sí. Muy bien. Y también aquí a mi nieta también la seguía mucho una bruja cuando estaba mi nuera embarazada. Uh-huh. Y se oían muchos pasos en la azotea y unas alas, o sea, como que tenía como pues unas alas grandes. Y pues una vez hasta que fue en una ventana de una vecina. Y yo pienso que pues sí fue una bruja, pero yo como soy franciscana, pues yo siempre tengo el cordón de San Francisco. Entonces yo siempre se lo ponía, cuando nació la niña, pues yo siempre se lo ponía a un lado de la niña. Ajá. Y pues ya no se veía nada después. Muy bien. Y también quiero pues mandar un saludo a mis compañeros de la tradiciones de Antonio Bustamante, pues, para que vayan a comprarles también ahí en la Plaza de la Soledad. Los alpeñiques. Y saludos a todos. Ajá. Muy bien. Pues muchas gracias, doña Araceli. Y me da gusto saludos. Saludarle. Y espero que les haya gustado los poquitos regalos que les mandé. No, hombre, como poquitos, y nos mandó como 3 cajas llenas de alfeñique. Yo se lo agradezco muchísimo, de verdad, y sobre todo para que los disfrute también la gente, los radioescuchas, que pues les estaremos, de alguna forma u otra, les estaremos pues compartiendo estos detalles que usted nos hace llegar cada año. Pues mira, yo también he anunciado por el país y todo, para enfeñar a la gente. Yo los he invitado a que pues sigan esta tradición, pero fíjate que hay veces que nadie viene. Y yo invito, así he invitado gratuitamente a enseñar. Y pues las personas que quieran, y yo las puedo enseñar a trabajar esto. Por ejemplo, también la cocada, dulce de leche, frutas cristalizadas. Pues también es una fuente de trabajo y enseño gratuitamente. Y yo dejé mi teléfono 415-16-84-77-5, y enseño gratuitamente, no cobro ni un solo peso. Muy bien. Pues ahí está, doña Araceli, para si alguien quiere contactarla y pues aprender de esta bonita tradición de la elaboración de dulces tradicionales y el alfeñique también. Sí, pues muchas gracias a ustedes, porque pues a mí me ha gustado apoyar, me han gustado las historias, y pues también pues el que guste, pues yo los invito a saber elaborar el dulce. Muy bien. Muchas gracias, doña Araceli. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y mando saludos a mis hijos y a mis nietos que están escuchando. Perfecto, saludos para ellos. Sí, muchas buenas gracias. Buenas noches. Y buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahí está, y escuchamos a doña Araceli, y pues también sería bueno hasta aprender algo de esto, ¿no? De la elaboración del alfeñique, de los dulces estos tan tradicionales. Así que, ¿qué pasó? Híjole, ya se fue por aquí. A ver, chécale si todavía está por ahí. Sí, ya se fue. Híjole, lo dijo ahí, pero no lo apuntamos por aquí el teléfono. A ver, déjame ver, creo que por acá lo debemos de tener, porque nos piden el número de la señora Araceli. Vamos a ver si lo tenemos por aquí para compartirlo con todos ustedes, si es que quieren aprender pues de esta bonita tradición, y a elaborar unos deliciosos alfeñiques, y sobre todo que los diseños que hace son completamente una artesanía, o sea, son bien bonitos, los tradicionales borreguitos, las calaveras, y bueno, todo el dulce de alfeñique que se pone en la ofrenda para las próximas fechas. Ya estamos a unos días solamente de que se estarán empezando a colocar algunas ofrendas en diferentes partes, desde el centro de la ciudad hasta diferentes lugares, ¿no? Como decíamos al principio, algo que le da color y mucha vida en esta tradición, que mira, contrariamente se celebra pues a nuestros difuntos, ¿no? Pero la verdad que se le da mucho color con todos los papelitos, el papel picado, los colores que llevan los mismos alfeñiques, Jaciel, pues es muy bonito, es muy bonita esta tradición, y la creatividad y la imaginación para elaborar también todas estas ofrendas, ¿no crees, Jaciel? No, sí, la verdad que pues esta época, y pues para recordar a nuestros fieles difuntos, como la tradición mexicana, pues ya saben que consta en los tradicionales alfeñiques, la flor de cempasúchil, el copal, por supuesto la fotografía de nuestro ser querido difunto, esto es primordial en una ofrenda. Y bueno, pues con los alfeñiques, ¿no? Que también es algo muy representativo de estas épocas, amigo. Muy bien. Mira, aquí te paso el número para que lo compartas a la persona que lo solicitaba, y se lo compartimos a todos los radioescuchas. Es el 415-168-4775. Para si usted quiere por ahí, pues preguntarle a la señora Araceli cómo se elaboran estos alfeñiques. Y pues ya hemos llegado a la parte final de este su programa de Noches de Terror en esta, terminando esta semana. Ya nos escucharemos el próximo lunes, seguramente con más historias que contar. Este es su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Fíjate que nos llegan por aquí, están pues bastantes comentarios, saludos y demás. Por ahí veíamos conectados y nos decían el Torero Herrera, que ya andaba por aquí. Nos pedían saludos para Gaby Tobar. Le mandamos un saludo también por ahí a Omar Luna, que lo hemos visto pues ahí que está pues constante en el chat de Noches de Terror. Pues a toda la gente que está participando también ahí con en la página de Noches de Terror y en la de Radio San Miguel, les mandamos un saludo a todos ustedes. ¿Qué más tenemos, Jaciel? ¿Tienes por ahí saludos o algo más? Pues fíjate que ya nada más para despedir este programa, nos hacen llegar una calaverita literaria, ¿sí? Le comento a todos ustedes, dice así: estaban los conductores de Noches de Terror tramando hacer el programa el más exitoso en toda la región, no sabiendo que la calaca, la huesuda, a un lado de ellos estaba cada año espantada con las historias que los sanmiguelenses contaban. Esta fue la calaverita de esta persona, de José César Martínez. Ya se hizo acreedor a una calaverita. También una persona más nos mandaba una calaverita más. Nada más déjame ver si la puedo encontrar. Es... híjole, ¿dónde la dejé? Por acá debe estar, amigo. Pero recordar a la gente que nos hagan llegar sus calaveritas. Déjame ver si todavía la encuentro. Ah, por acá está. Es de un pequeño que nos hace llegar sus calaveritas. Ok. Dice: estaban los de aquí entre nos cuando llega la calaca y se los lleva al panteón a comerse un pedazo de chicharrón. Muy buena esta calaverita literaria. Esta es para don Zacarías Ramírez. A ver. Estaba don Saquis escuchando una canción y llega la parca a pedirle una canción. Pues ahí están estas calaveritas literarias de este amigo, ¿cómo dijo que se llamaba? Abraham Espinosa también, pues ya se hizo acreedor a una alfeñica, amigo. Muy bien, para que pasen entonces el lunes, ¿verdad? De lunes a viernes. De lunes a viernes, pero yo creo que muchos vendrán el próximo lunes para poderlos poner ahí en su ofrenda, si es que realizan alguna, el primero o dos de noviembre. Bueno, pues pues listo, amigo, tienes saludos. Aquí voy a ver si no pronuncio mal a Sicom, saludos. Yariel también, Catalina, saludos desde León, nos dice por aquí. También, ¿qué nos dicen? Que no saludemos a quién. Bueno, saludos al Charlie, nos dice por aquí. ¿Qué más? Alonso Gallegos, saludos para ti. Y bueno, para todos los que nos sintonizan a través del 103.3 de su FM, o bien que están conectados ahí en las redes sociales, ya sea en la página de Noches de Terror o en la de Radio San Miguel, muchas gracias por estar pues en sintonía con nosotros aquí en XHSQ Radio San Miguel. Muchísimas gracias, ya nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes y... que tengan buena noche, que tengan un buen fin de semana y pues nos escuchamos el lunes. Jaciel. Gracias a todos ustedes, saludos a Saúl y a Luis, que pues el día de hoy no pudieron estar con nosotros, pero esperemos que ya el lunes se reincorporen a este programa. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que ya desde el día de hoy, sábado 29 de octubre, pues ya son los días más fuertes, ¿no? Para la actividad paranormal. Ahorita no se encuentra Saúl, pero él comentaba mucho un salmo, si no me equivoco, ¿verdad, amigo? Para protección en estos días, pero pues ojalá el lunes la pueda comentar. Y bueno, pues cuídense mucho en estos días, 29, 30 y 31 de octubre. Nos escuchamos el 31 de octubre, el lunes 31 de octubre estaremos por acá. Y gracias, amigo, nos escuchamos el lunes 31. Muy bien, bueno, ya por último a Gaby Tobar, nos dice saludos al niño dinosaurio, así nos dice. Eli Murillo también le mandamos saludos. Y por acá a Bren Gómez les mandamos saludos. Y bueno, pues es lo que tenemos. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Y nos estaremos escuchando en su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Gracias. Este programa fue patrocinado por Novias de Nis, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus tacos El Güero, La Chope Sports Bar.